Rafael Barthe, Marcelo Hola. Tineno te saluda. Hola Marcelo, ¿cómo te va? Bien. Rafael, consultarte por esto y que estás primero en el ranking con 298 kilómetros sostenido en el aire, vos y tu parapente. ¿Cómo se logra eso? Bueno, un saludo a todos. Entendiendo un poco cómo funciona el aire, se puede lograr el aire. Ahí genera térmicas, es aire ascendente con la temperatura de la insolación del piso. Nosotros buscamos esas columnas, subimos ahí, ganamos altura y luego planeamos hacia adelante en busca de la próxima térmica. Y así sucesivamente, el tiempo que nos lo permita el día o que no nos equivoquemos y encontremos la próxima, ese es el... Básicamente es así como funciona y eso es lo que nos permite desplazarnos, ¿no es cierto? Dicen que una de tus virtudes es detectar la próxima térmica. Tal cual, esa es eso es lo que hay que entender, o sea, hay que entender cómo quedarse adentro de la térmica cuando la encontramos y cómo encontrar la próxima, ya que nos movemos en medio que no podemos ver, el aire donde sube o donde baja, a la vista es lo mismo. Entonces hay que entender unas cosas cómo funcionan y bueno, se va, como todo, se aprende con práctica y con... ¿Y qué es lo que ves allá arriba del otro lado y a dónde tenés que ir? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que percibís? Lo que calienta el aire no es el sol. El sol lo que hace es calentar el piso y el piso calienta el aire. Lo que nosotros vamos aprendiendo es a buscar qué piso calienta más el aire. Entonces ese es el lugar donde se va a generar la térmica, digamos. Y también entendemos, depende cómo esté el viento, por qué lugar de ese piso se va a disparar la térmica, lo que nosotros llamamos un disparador. Esos disparadores son diferencias de temperatura en el piso o un obstáculo, como puede ser una plantación de árboles o un molino o incluso hasta un tractor moviéndose. Eso va a generar la ruptura por turbulencia y ahí se va a disparar la térmica, entre otras cosas. Y después van a tener que respetar detalles más finos, ¿no? Pero eso es lo que hace todo lo que vemos ahí arriba para buscar dónde va a estar la tierra. ¿Cuál es el piso mínimo de las condiciones climáticas para decir hoy vuelo? No sé bien para ahí que me preguntás con piso mínimo. No, digo, hoy no es un día para volar, un buen día para volar, porque uno también creo que tiene que ir buscando los mejores días. No subís a volar por volar. No. El día jueves pasado fue un día que lo seguimos por pronóstico durante 4 días y terminamos decidiendo volar o no. O sea, en realidad llegamos al despegue y esperamos ese día media hora, 40 minutos, hasta entender que la condición era lo que entendíamos que tenía que ser y salimos a volar. Seguimos muchos pronósticos, hay varias cuestiones, desde la presión hasta cómo están las isotermas. Las isotermas son a qué altura está cada temperatura, digamos, a ver cómo explicarlo. La temperatura a medida que sube, a medida que subimos en altura va bajando. Se tiene que dar una condición de cuánto baja en función de qué altura. O sea, son aproximadamente 1 grado cada 100 metros. Si esa condición se da a gran altura, o sea, digamos que a 3.000 metros bajó 30 grados, por decirlo así, medio grosero, y esa condición se da es que vamos a subir más o menos a 3.000 metros, nosotros buscamos altura, ¿no es cierto? Entre eso hay otros detalles que juegan, ¿no? Altura para llegar lejos. Exactamente, o sea, cuanto más altura, más vamos a poder planear, y cuanto más podamos planear, de alguna manera, más posibilidades tenemos de encontrar la próxima térmica, ¿no es cierto? Estar más tiempo en el aire. ¿Estás sentado allí planeando con tu parapente el máximo de estas 298 kilómetros que planeaste? ¿Cuánto tardaste? El último planeo fue el más largo. Fueron 40 kilómetros. unos 45 minutos de planeo. Eso es algo excepcional, nunca se ha dado en muy pocos vuelos, por lo menos en Argentina, porque el día era excepcional, y eso es lo que te permite vuelo de esa distancia, días excepcionales, que es lo que pasó el jueves pasado. Normalmente eso no sucede, normalmente un planeo es de 10, 12, 15 kilómetros, 20 ya estamos hablando de condiciones muy, muy buenas. Estamos hablando de 15 minutos, 20 minutos, más o menos un planeo. En ese tiempo hay que resolver sí o sí la próxima térmica, ¿no? Si no... Si no es piso, aterrizaje y se terminó la diversión. Venís despacito tratando de encontrar a que te rescaten. Claro, vamos con... O por lo menos, y la gran mayoría, salimos a volar siempre con rastreador satelital. Nuestros compañeros de rescate saben todo el tiempo dónde estoy, por el satélite, con comunicación de radio, ya sean los móviles de rescate o incluso nosotros en comunicación con la radio fija, con antena alta, a 100, 150 kilómetros podemos hablar con esa antena y a 60 con los móviles. Todo el tiempo estamos avisando dónde estamos, hacia dónde vamos. El vuelo está planificado antes de salir. Sabemos a dónde va el viento y hay una decisión tomada de qué es lo que queremos hacer. Se puede modificar en el vuelo y la informamos para facilitar el rescate, para todo eso, ¿no? Porque salimos a volar y tratamos de volar a veces lo más lejos posible. Bueno, a veces, como en este caso, ¿no? Un vuelo de casi 300 implica por ruta viajar 450 kilómetros a veces. Entonces, bueno, hay que planificarlo porque encontrar a alguien a esa distancia no es tan fácil, ¿no? Después de este objetivo que te tiene así primero en el ranking, ¿cuál es el que viene? Siempre buscamos más, ¿no? Pero cada vez que cuanto más volamos, los números de a poquito pasan a ser más secundarios. Vamos entendiendo cada vez más cuánto vale la cosa del compartir. Es un vuelo... El vuelo es muy solitario, pero es imposible volarlo solo. No se puede. Hay toda una logística anterior para despegar. Hay toda una logística de rescate. Hay todo un grupo de gente por detrás que hace un montón de cosas que no sería posible, a ver, que yo pueda también despejar mi cabeza de todos esos problemas y centrarme nada más que en el vuelo. Si no está ese equipo, se hace muy difícil. Entonces, nada, el próximo objetivo es superar los números, pero que el equipo siga funcionando, que todos estemos bien, que todos podamos crecer en el vuelo, que lo podamos disfrutar. El tercer tiempo es tan importante como el mismo vuelo, ¿no? Al igual que la previa. La Pampa tiene esta particularidad, ¿no? Allí, por lo menos, lo que uno los ha visto a ustedes en la sobre la ruta 14, es como que ahí es una hermosa pista para subir. ¿Qué diferencia tiene con lo que se hace en Tucumán, qué sé yo, en Loma Bola, que uno los ve a ustedes allí ir corriendo, que se levante el velamen y al vacío? El deporte en sí, el barbente, nace en la montaña, digamos, como vos decís, un despegue como el de Loma Bola o cuántos otros despegues más hay en la Argentina, ¿no? En la montaña. O sea, se infla la vela, se levanta, como vos decías, el velamen, y a partir de ahí unos 3, 4, 5 pasos y quedas con los pies en el aire y estás volando. Ese es el despegue de montaña. Nosotros es una adaptación que se ha hecho en el mundo, ¿no? Para poder volar en el llano. Entonces despegamos atados a una soga con un dispositivo, un torno que le llamamos nosotros, una especie de gran madeja de soga que nos va soltando soga para poder despegar. Despegamos básicamente como todos hicimos con un barrilete. Solo que este es un barrilete con un muñeco colgado que somos nosotros. Básicamente, para que se entienda, es eso. La Pampa tiene condiciones excepcionales de vuelo. el país, digamos, de las mejorcitas. Hay algunas otras zonas de muy buena condición. Como vos decías, nosotros despegamos mucho en la 14, también despegamos en otros lugares, dependiendo del viento, ¿no? Esa es un poco la diferencia con los despegues de montaña, ¿no? Que vamos atados a una soga, que nos deja 300 o 500 metros de altura y a partir de ahí a girar térmica, ¿no? Me quedé pensando en esos 45 minutos allí de ese planeo y todo el tiempo que estás arriba. ¿En qué pensás? Me lo han preguntado y por ahí me lo he preguntado yo mismo. La verdad que... Porque si hay un tipo solo en este mundo ahí arriba, sos vos. Sí, claro. Sí, estoy solo, pero como te decía, hoy apoya mucho el equipo, ¿no? No, pero... Pero sí, estar a 3.000 metros solo, sí. Yo te la regalo. Bueno, nosotros ahí arriba somos felices. Cuanto más alto, la sonrisa es más marcada. A ver, siempre digo, tengo pocas imágenes de los vuelos. Voy realmente muy muy concentrado en los próximos 10, 15, 20 kilómetros. Voy mirando para adelante y planificando y me voy viendo de alguna manera yo en los próximos 10, 15 kilómetros según el piso que veo y según las condiciones, según lo que percibo del aire. Digamos que voy programando constantemente hacia adelante y básicamente mi cabeza funciona todo el tiempo en esa frecuencia. Son muy pocos los momentos que puedo abstraerme del vuelo y pensar en alguna otra cosa, y cuando me doy cuenta que mi cabeza se fue a otra cosa, automáticamente la traigo al vuelo. O sea, no podés perder tiempo pensando en otra cosa. No, el vuelo... ¿Conspira contra tu seguridad? No contra mi seguridad, pero sí contra el objetivo de poder volar lejos y de estar realmente concentrado en el vuelo, que de alguna manera, si no estoy concentrado, podría eventualmente meterme en una situación no sea agradable o que no sea la ideal, sí, sí. ¿No? Con lo cual requiere altísima concentración. Le recordamos a la audiencia, estamos hablando con Rafael Bartel y nos está contando de su actividad allí en el parapente. Esta cuestión de que las condiciones sean de un momento para otro, más allá de que, como contaste lo del jueves, lo venías viendo en los pronósticos. Digo, de tu actividad habitual allí en la empresa, ¿desapareces de un momento para otro y te vas a volar? No. Ahí el parapente hizo que cambiara mi estructura de trabajo, por lo menos la parte que a mí me toca dentro de mi trabajo diario. Vivo de alguna manera adelantado al trabajo habitual. Trato de estar haciendo hoy lo que normalmente hubiese hecho dentro de 2 o 3 días. Es lo que me permite como amortiguador, digamos, poderme escapar un poco de un momento para otro. Se programa el día de vuelo, si es hoy, la decisión se tomó ayer, después de seguir el pronóstico, ¿no es cierto? Con lo cual, sobre el final se reprograman cosas y a veces nada, vamos al despegue y a las 3 o 4 horas estoy otra vez en la oficina trabajando porque no daba el día o porque simplemente cometí el error y me caí está, ¿no? Y se vuelve a trabajar y un poco así, ¿no? Pero va todo bastante programado. ¿Por qué le recomendarías a alguien que haga parapente? Hay cuestiones que por ahí no son para todos iguales, pero la sensación de libertad es inmensa. A quien le guste el desafío de algo que solo se resuelve con la cabeza, tiene que adaptarse a algunas cosas, permitan o no el día, por supuesto, pero no es una actividad física, si bien hay que tener un cierto estado, pero es algo que se resuelve con la cabeza, al que le guste eso, resolver eso de esa manera, es algo infinitamente desafiante, no tiene límite de alguna manera, siempre se puede más, siempre se puede entender una condición que parecía una cosa y resulta ser otra, y bueno, la decisión es ir a aterrizar, porque no está fuerte o porque nada, no va a dar para lo que queremos, entonces nos volvemos para no quedar tirado a 30 kilómetros, no tiene sentido. La sensación de, como te decía, de libertad, de poder hacer distancia, a veces no es distancia, a veces estar viendo la montaña desde un lugar que solamente la vemos desde un parapente, o desde un dron, como se puede ver hoy, pero no la ves en vivo. Qué chiquito se ve todo, ¿no?, abajo. Sí, se ve desde una perspectiva distinta a la que estamos acostumbrados. Nosotros somos un animalito en 2D, si bien vemos en 3D, pero vivimos en 2D. O sea, es hacia adelante, hacia atrás, derecho o izquierda. Y cuando se vuela, volamos en tres dimensiones. Adelante, atrás, derecha, izquierda, arriba, abajo. Y lo desafiante del parapente es que el 100% del tiempo te estás moviendo. En exactamente los tres ejes. Todo el tiempo. No estás en un punto plano nunca. Siempre te moves en tres dimensiones todo el tiempo. Por eso, resolver eso es una complejidad extra, ¿cierto?, a la que no estamos preparados. No por en forma natural, ¿no? ¿Lo recomendarías como una experiencia, entonces? Sí, totalmente. Sí, totalmente recomiendo. Al menos que prueben en algún momento un biplaza, ¿no?, con un instructor que los pueda llevar a pasear, por decirlo de alguna manera, un ratito. Sí. Que puedan entender un poquito qué es lo que nos pasa a nosotros ahí arriba, ¿no? Un vuelo de autismo. Exactamente. ¿Cómo haces para convencerlo al señor que vos llevás tal vez en el biplaza cuando entra en pánico? No, yo no hago biplaza. No tengo licencia para hacerlo, no tengo la experiencia para hacerlo, no lo hago, solo vuelo monoplaza, vuelo solo. Hay quienes tienen la experiencia para hacerlo. Hablando un poco de esto, el biplacero o el instructor que tiene experiencia puede detectar eso bastante rápido antes de despegar. Con lo cual, o bien busca cómo tranquilizarlo o no lo lleva. Si eso pasara, se puede bajar. Puede bajar y aterrizar claramente en cualquier lado, no es que hay que volver a un determinado lugar. Prácticamente nosotros aterrizamos en cualquier lado, más en la pampa, que es plano y hay mucho limpio. Digo esto de entrar en pánico porque lo que estabas planteando vos, la única forma de volar es tener clara la cabeza, ¿no? Sí, claro. La cabeza es la clave de este deporte. Como muchísimos deportes, pero bueno, nosotros podemos ir a jugar al fútbol un partido entero sin tener la condición física y sin tener la cabeza suficiente para jugar en el elite. Sí. Pero de ahí para abajo hay casi que infinidad de escalones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, vas a jugar al fútbol y te ponen de arquero, ¿no? Exacto, claro. De última corres igual atrás de la pelota y ya está. Claro. En el parapente, vos no podés decir, bueno, voy a ir a volar una hora. No, vamos a ver si vas a volar una hora. Por ahí volás cinco, pero hay que resolver algunas cuestiones. Por eso es un deporte muy muy frustrante, ¿no? Es muy fácil pasar un año sin haber volado más de 15 o 20 minutos en el mejor vuelo. Eso sucede muy fácil. Le sucede a mucha gente. Hay que poder resolver cuestiones que con el tiempo se terminan haciendo simples, pero al principio no son tan simples, ¿no? Eso hace que se cometan errores que te lleven al piso, ¿no? Como decía hoy, volamos en una masa que no vemos, es transparente. Entenderlo por ahí cuesta un poco. Cuando se va entendiendo, todo va mejorando, ¿no? Claro. Es así. Rafael, Carlos Dinardo se ha comunicado con nosotros, sabés que es paracaidista y felicita a ustedes por el logro conseguido y que sigan los felices vuelos. Bueno, él toma otra decisión, él se sube, se tira y el miércoles, y allá que lo atajen, Ustedes tratan de sostenerse la mayor cantidad de tiempo posible en el aire. ¿Las altas temperaturas son mejores? ¿Como la de estos días? ¿O hay un punto donde, digo yo, ¿no?, arriba de los 35 se pierden las condiciones? No, el punto es que, el aire se calienta porque el piso se calentó. Ese aire, cuando se calienta, se hace más liviano. Al hacerse más liviano, pierde densidad. Al perder densidad, sube. Y aunque parezca increíble, al perder densidad, con el resto de la masa del aire no se mezcla, porque son dos aires con distinta densidad. Eso es como intentar mezclar agua y aceite. No se mezcla, no se puede mezclar. Hasta que las dos masas de aire no logren la misma densidad, no se van a mezclar, y eso es lo que forma la térmica. Esa térmica de aire menos denso, que sube, no se mezcla con los otros, se forma un tubo, nosotros volamos ahí adentro. Ahora, bien, lo que nosotros necesitamos es que el piso se caliente por insolación, pero que la masa de aire esté más fría que lo que se va a generar de temperatura a través de ese piso. Si por ahí me explico bien. Sí, sí. Por ende, nosotros necesitamos días que preferentemente haya soplado del sur, o esté soplando del sur, trayendo un aire más fresco, con un día de insolación alta. Un día como fue el jueves pasado, fue luego de dos días de sur, y entró un viento del oeste, que no alcanzó a calentar la masa de aire. Hoy, por ejemplo, hay buena condición también, si bien hay temperatura. Anoche no hizo tanto calor, y ayer no hizo tanto calor, entonces hay diferencia de temperatura. Por eso ahí estamos entrando en detalles por ahí más finos, ¿no? Sí, sí. Hay una serie de detalles importantes que hacen que nosotros decidamos volar hoy o no volar, ¿no? Claro. Hay muchísimos días para volar, pero los días para hacer vuelos largos son menos, ¿no? Y los días excepcionales son 2-3 al año. ¿El vuelo más lindo es el próximo? Siempre. Siempre, porque es el que te da la expectativa de volver a estar en el aire, de volver a disfrutar, de, ¿por qué no?, de superar una marca, y por supuesto la expectativa de volver a compartir con la gente que uno comparte esa cosa tan linda, ¿no?, tan, que uno por lo menos tanto lo apasiona. Rafael, muchísimas gracias por tu tiempo y habernos contado esto, que de alguna manera para muchos, yo creo que para el gran público, es absolutamente desconocido, y hay algunas cuestiones así que nos atraen, ¿no? La cuestión del hombre mismo, ¿no?, de poder volar, aunque algunos solo caminemos por esta tierra y nada más que eso. Rafael, gracias por tu tiempo. Gracias a vos por interesarte por nuestra actividad, por ahí poder mostrar un poquito de lo que hacemos, y de tratar de transmitir de por qué nos apasiona esto, y qué es lo que nos mueve para hacer esta actividad tan, tan linda y tan sana. Gracias. Gracias a vos, José María. Un abrazo. Y era Rafael Bartel, parapentista, él, que está primero, en este ranking nacional, luego lo sigue otro parapentista local, Andrés Paguapé, y tercero, Facundo Rodas. Mucho tiempo llevo sin oír las olas romper en las rocas, y eso que estoy rodeado, y aquí todos gritan, pero nadie escucha. Mucho tiempo